hasta mañana y que en tus sueños sigas soñando en mí. Dios te bendiga toda la vida por hacerme feliz. Ámame que estoy enamorándome de ti. Ámame que estoy enamorándome de ti. Creo que mis besos te lo van a confirmar. Quieren que les digas que nunca los dejarás, porque tú eres amor, mi único y mi primer amor. Hasta mañana y que en tus sueños sigas soñando en mí. Dios te bendiga toda la vida por hacerme feliz. Estoy enamorándome de ti. Ámame que estoy enamorándome de ti. Creo que mis besos te lo van a confirmar. Quieren que les digas que nunca los dejarás, porque tú eres amor, mi único y mi primer amor. Mi único y mi primer amor. Mi único y mi primer amor. Estoy enamorándome de ti. Creo que mis versos te lo van a confirmar. Quieren que les digas que nunca lo dejarás, porque tú eres amor, mi único y mi primer amor. Mi único y mi primer amor.